Cosechando. Noticia del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes por clásicaradio.com desde las 9 de la mañana. Buenos días y bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. La rotación de cultivos en el programa ANTEC busca reducir el uso de maquinaria y evitar la compactación del suelo. Los cultivos más utilizados como rotación en zonas arroceras son soya, maíz, plátano, sorgo y algodón. En esta misma perspectiva, el Gobierno Nacional impulsa desde comienzos de año la siembra de maíz y la soya como cultivos a sembrar en este 2021. Traemos hoy algunas respuestas sobre el por qué se debe sembrar maíz y soya como cultivos de rotación. ¿Por qué el maíz y la soya son los cultivos a sembrar en este 2021? La pregunta y lo que nos ocupa es por qué el maíz y la soya son los cultivos más indicados, los cultivos que están en furor y que se pueden sembrar en este 2021. La situación obedece al precio del maíz amarillo importado. Vamos a hacer el ejemplo con cifras para cuánto vale, a cómo sale el maíz amarillo importado puesto Bogotá. ¿Cómo se forma ese precio? Porque como tenemos que competir contra el precio del maíz amarillo importado, entonces tenemos que mirar a cómo está saliendo ese maíz importado. El maíz importado está hoy en la bolsa de Chicago cotizado a $217. Entonces, esa cotización del precio internacional es el 66.3% de lo que es el precio ya en el país, en la puerta de la fábrica, y en este caso, en una fábrica de concentrados puesto Bogotá. ¿Cómo se ven reflejados los costos de flete y transporte del producto hacia el mercado internacional? Están los fletes y seguros marítimos, están los gastos de internación o gastos portuarios en puerto colombiano, y está el flete nacional hasta traerlo a Bogotá. Esa situación en dólares, si hoy está en $217, las bases por el Mississippi, los elevadores hasta colocar la mercancía en barco, $28.7, el flete marítimo y seguros, $27.3, los gastos portuarios, $11.55, y el flete nacional, que por tractomulas, pues la tonelada está por el orden de 42.6, más o menos 140 mil pesos tonelada. Entonces, eso nos dice que si en la bolsa de Chicago está en 217, tenerlo ya en el sitio donde se va a consumir son $110 más, $327. Algunos pueden tener algunas eficiencias en negociaciones en bases o algunos gastos mucho más livianos en puerto, o negociar un flete un poco más económico, dada la escala y el volumen de lo que se trae, estaríamos hablando por $100 por encima de lo que es la cotización. O sea, estamos hablando de 317, 320, $327. ¿Cuáles son los precios actuales del maíz y la soya en el mercado internacional? Estamos que el importado no sale por debajo de 1.100.000 pesos la tonelada. O sea que esa amenaza que antes tenía el productor nacional y que los comerciantes o el industrial le decía, si no produce maíz al mismo precio que el importado, pues lo importamos. Y esa situación hoy cambió porque ya no hay maíz importado por debajo de 1.000.000 pesos. Entonces, es una situación que el productor nacional tiene que aprovechar para mostrar de que sí es competitivo a ese precio. Si usted tiene producciones por el orden de 7, 8 toneladas, usted puede que los costos le representen 6 toneladas en costos, pero lo que pasa de 6 toneladas a este precio es la utilidad que usted tendría por unidad de área, por su hectárea. Por la hectárea en 5 meses. ¿Por qué entonces es muy importante la siembra y cosecha de maíz y soya este año? Miremos a qué obedece esa situación de precios. Desde agosto del año pasado ha venido una tendencia alcista hasta llegar a lo que hoy es $217 la cotización en la Bolsa de Chicago. Entonces, esa tendencia alcista se mantiene desde agosto del año pasado, presentando el 10 de febrero de este año la cotización más alta, $218.99 por tonelada. Eso quiere decir que si nosotros tomamos el punto más bajo con relación a la cotización del maíz, en abril 28 del año pasado estaba en $119.19 la tonelada. A hoy estar en 217 ha habido una variación del 83%. Ese es el incremento que se ha tenido con relación a cuando estamos en niveles de $120. Luego subió a 135, 150, 180, 190. Hoy estamos en el canal por encima de los $200. Si nosotros estamos por encima de $200 y hay que costear $100 para traerlo, envases más gastos portuarios, más el flete interno, estamos hablando de $300 por la tasa de cambio de 3.500 en promedio. Estamos hablando de 1.050.000 pesos que sale el maíz que se compra en el mercado internacional. Finalmente, ¿en qué época se verán mejor las ganancias de estas siembras en este 2021? A septiembre, que es una franja que vamos a estar ya no por encima de los 200, sino entre 180 a $200 la tonelada, porque es cuando sale la cosecha de Estados Unidos. Y mientras se hace todo el proceso logístico, pues si sale en septiembre, vamos a tener ese maíz en Colombia en octubre o en noviembre, o finalizando el año 2021. Entonces, esta es la situación de los futuros, de las apostadores que con papeles dicen a cómo va a estar el maíz. Es una de las situaciones que sirven de guía para los físicos, para los spot en cuanto a los precios del maíz. Es importante resaltar que la demanda actual de Colombia es de 7,2 millones de toneladas de cereales al año. Hasta la próxima. Cosechando, noticia del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes por clásicaradio.com desde las 9 de la mañana.